Bien, gracias. Volvemos al estudio. Pero no, un momento. Antes una noticia importante me acerca a la gente del informativo. Ah, sí, muy bien, señoras y señores. Entramos en contacto con AM Number 02 International, la radio de Ohio, desde donde nuestro hermano mellizo Gengis nos dará la información de lo que está sucediendo en el Unique Stadium from Nebraska, con un emocionante partido final del campeonato de soccer interamericano entre los Very Goods y nuestra selección. Clásico de los clásicos nebrasqueños. Sí, ¿ya tenemos el contacto? Bueno, mientras esperamos retomar el coaxil, les cuento que con Genji somos mellizos por parte de padre. Apenas nacimos, fuimos separados, se fue a vivir a Nebraska y yo quedé aquí, en la Argentina. Estoy muy emocionado porque muy pocas veces puedo comunicarme con mi hermano del norte. ¿Tenemos el contacto? Ya casi. Aprovecho para adelantarles que nuestro equipo está ganando por 2-0 allá en la hermana tierra de Nebraska. A ver, sí, te escuchamos, Gengis. Oh, yeah, how are you, Jorge? Fine, okay. Well, I'm seeing here how are playing these two teams in the field of Nebraska. Yeah, our wonderful boys and the shit Argies, bastard. Yeah, oh no, shit, bastard, damn, fuck you, AB, blow my nigger, catch my stick, son of the bitch, filho de puta. The number 9 of the Very Goods has been knocked out by a terrible fool. The putty tongue fullback Archie kickbox him in his head. Oh, God save the queen. They le pegaron to our boy. And the arbitro, and the lineman. You too, what are you looking at? Fucking lineman and shit arbitro. The shell of your sister, fuck you too. I tell you, George, that here the arbitro is a bastard bombero that only see what happened with the fucking Argies. Argies of the mismissima shit like you. What is your problem, piece of bosta? Don't you see what are they doing to our boys? Those stupid sudakas from the table are fucking us. They are 2-0. The fucking Argentine team is winning. Our team is a team of losers. It's a shame, a very shame. Only Bush can help us. Please, George Bush, send a missile to this fucking field. Oh no, the Argies are shitting a pelotazo to us. Yes, they are cagando to pelotation. Hey, George Bush, Mr. President, what are you esperando? They completed our canasta. Oh, God save America. In dollar we trust. Okay, bravo. There are the Mariners coming to the stadium. A million soldiers of the United States of America with tanks, jets, missiles and bombs are here coming to the stadium. Bravo! Bravo! There are jumping from the helicopters and killing. Now a lot of soldiers are killing with a bomb, a grenade, an electronical boomerang. Yes, oh yes, my boys. Kill now the fucking number 9 of the Archies. There. The number 9 of the Argentine players. Good, good, very good. They kill the Archies. Make goals now. The soldiers are surrounding the arbitro with the guns, and now the arbitro says, penal, penal y penal. 3 penals for an out stage. Goal, goal and goal. Now the Nebraskenos boys are winning 4-2 because the last penal vale doble. And beep, the game is over, is finished, the end. We are the champions of the world, we are the champions. Chiva, chiva, Argies. Sí, sí, bien, bien, bien, gracias. Muchas gracias, querido hermano del norte. Parece, según entendí, que en un bravo y muy disputado partido, los hermanos norteamericanos nos han derrotado 4-2. Los Marines mantuvieron el orden en el estadio. Eso sí que es seguridad. No sabemos qué pasó con el número 9 de nuestro equipo, el Coco Piojo. Nuestro goleador presenta, según los últimos informes, un corte de bayoneta en el cuello de lado a lado. Lo sabremos después de que le hagan el control antidoping.